¡Despertate! El éxito del otoño te está esperando. Sorprendidos en ese momento, nuestro cuerpo pedía más. Grupo Soñado. No me queda más que recuerdos, nada más que Grupo Soñado. Hacelo realidad en tu disquería.